voy a tomar un aguardiente pa' quitar tu maldito mal sabor. Te pasas comentándole a la gente que fui yo quien te traicionó. Pero bájale que a ti nadie te cree ese drama. Yo te puse al intento y no te dio la gana. Pero créeme que no es tan fácil tanta pendejada. Sigue diciendo que fallé, que por otra yo te cambié. Lo bien que la pasamos cuando me pedías que no sacara mi mano. Te ponía arriba y yo abajo, dándole castigo, nos estrujamos. Son cosas de la vida, tú dices que así no fue. Yo no sé si fue el humo que te hizo enloquecer. Bandida, si quieres tienes que hacer la fila, salte de la silla.